A esta fiesta del nacimiento de Jesús, vamos a iniciar nuestra novena tomando como punto de reflexión la novena de Navidad meditada por la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sabemos que Dios en su infinita bondad ha manifestado muchas verdades a los santos, explicitando con ello las verdades que Él nos ha comunicado a través de la revelación. Así a muchos santos les ha dado a conocer muchos detalles y misterios de su nacimiento, de su vida pública. A la sierva de Dios Luisa Picarreta, como fruto de su meditación y de su intimidad con Él, le dio a conocer los excesos de amor que él vivió en los 9 meses que estuvo en el seno de nuestra Purísima Madre, la Virgen María. Vamos a meditar entonces estos 9 excesos de amor, para que meditándolos nos sumerjamos en ese inmenso amor de Dios hacia nosotros y correspondamos a ese amor, porque no es otro el objetivo de estas meditaciones que la sierva de Dios ha entregado a la Iglesia, que escribió por obediencia a su confesor y que luego esos escritos fueron entregados y aprobados por la Iglesia. En el primer día de la novena meditamos el decreto de la Encarnación. Ese decreto que se produce en el seno de la Santísima Trinidad. Jesús en el seno del Padre. En una meditación, dice así la sierva de Dios, me proponía trasladarme con el pensamiento allá arriba, al paraíso, y me imaginaba a la Santísima Trinidad en consejo decisivo para querer rescatar al género humano precipitado en la más escuálida miseria, de la cual, sin la intervención divina, jamás podría resurgir a una nueva vida de absoluta libertad. Así pues, me imaginaba al Padre en acto de querer enviar a su Hijo sobre la tierra, al Hijo en acto de asentir a la noble idea del Padre y al Espíritu Santo en acto complacientísimo de querer darse todo en su pleno consentimiento para el mayor bien y salvación de la humanidad. Mi mente se confundía y todo mi ser se maravillaba al intuir un misterio tan grande de un amor tan recíproco, tan fuerte y tan igual entre las divinas personas, que se hacía todo él difusivo para copiosa ventaja de los hombres. Y consideraba, por tanto, la ingratitud de los hombres que hacen inútil el copioso fruto de tan grande amor. Reflexionemos en este decreto de la Encarnación. Esta voluntad de la Santísima Trinidad, porque esta obra de la redención es obra de la Trinidad, que es una, y en todas sus obras la Santísima Trinidad mantiene esa unidad, porque es el designio benevolente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el predestinarnos a reproducir en nosotros la imagen del Hijo, gracias a la adopción final. Esto es el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Nos eligió en su Hijo, y esto como fruto de este amor trinitario. Y decíamos, esta voluntad de la Santísima Trinidad se da desde el Génesis, desde que el hombre cae y pierde esa unidad, inmediatamente hay un te amo de Él para nosotros. Y se manifiesta cuando promete el Redentor en el protoevangelio: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ahí ya el Padre está expresando su voluntad de recuperar en nosotros esa santidad perdida, esa filiación divina. Y por eso el profeta Isaías, que son textos que vamos a ir meditando en este tiempo de Adviento, nos trae o nos recuerda nuevamente esa voluntad del Padre. Esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y el Hijo, en esa voluntad recíproca y una con el Padre y con el Espíritu Santo, dice: Señor, ya no quieres ni ofrendas, ni sacrificios, ni holocaustos. Me has dado un cuerpo, por eso heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y el Espíritu Santo, en esa disposición, en ese pleno consentimiento a la voluntad del Padre y del Hijo, se derrama plenamente sobre el Hijo. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y del temor del Señor. En este amor tan fuerte, tan igual y tan decisivo, como nos lo expresa la novena, está dada todo el plan de salvación, todo el plan de amor de Dios sobre nosotros, para ventaja nuestra. Pero ¿cuál es el dolor? La ingratitud, que no aprovechamos ese copioso fruto de la redención, esa donación de amor de la Trinidad a nosotros en Cristo. Y por no aprovecharlo, se pierde todas las gracias que Dios tiene para cada uno. Y sobre esto el Santo Padre nos ha hablado, y sí quisiera invitarlos a ponerle mucha atención a estas palabras del Santo Padre, porque recordemos que el Papa es el vicario de Cristo, es su representante aquí en la tierra, y cuando él habla es Dios mismo que nos está hablando. Sobre esta ingratitud, el Papa nos da una explicación y presenta dos figuras. La primera es la Babilonia, y la segunda figura es Jerusalén. Él dice que nosotros podemos estar en cualquiera de estas dos figuras, y nos invita a salir de ellas. ¿Cuál es la Babilonia de que nos habla el Padre? Dice: nosotros podemos ser corruptos como Babilonia, o podemos estar distraídos como Jerusalén. Podemos vivir este tiempo así. ¿Quiénes se pueden ubicar o nos podemos ubicar con la Babilonia, o estamos ubicados en la Babilonia? Dice: la Babilonia es el símbolo de la maldad, del pecado. cuando en la vida del católico, del cristiano, se acumula el pecado, se pierde la capacidad de reaccionar. Y entonces la fe comienza a marchitarse. Pero cuando el Papa habla de corrupción, no está hablando solo de la corrupción económica, sino de todo tipo de corrupción. Esa corrupción que da felicidad, que da poder, que nos hace sentir satisfechos de nosotros mismos, pero que en el fondo está destruyendo en nosotros la vida espiritual. El Papa habla de una corrupción que se da con los muchos pecados, los diferentes pecados que se cometen y que nos hacen vivir un espíritu pagano, un espíritu mundano. Dice él muy sabiamente, corrupción más fe es el espíritu de la mundanidad. Corrupción más fe es el asumir comportamientos totalmente opuestos a la verdad de Dios, a la virtud, al bien, a la moral, cuando al mismo tiempo estamos realizando prácticas de fe, creyéndolo que estamos bien. Por eso vale la pena que insistámonos a nosotros mismos en salir de la vida de pecado, de todo tipo de pecado, mortal o venial. Es desterrar totalmente de nosotros todo lo que desagrada a Dios. Así sea moda, como los vestidos indecentes, como el vocabulario tan soez que a veces está ahorita de moda entre los jóvenes, aún entre los niños y los mismos adultos. El detenernos en recrearnos con películas, con novelas pornográficas, con canciones vacías, que tu único sentido es estimular el deseo carnal. Desterrar todo eso ofende a Dios, todo lo que ofende a Dios, y que nosotros lo tomemos como motivo de recreación, de placer, de diversión, de distracción, nos hace ubicarnos como en la Babilonia. La Babilonia es cada persona, cada ciudad, cada cultura alejada de Dios, también alejada del amor al prójimo, y que termina por marchitarnos. Por otro lado está Jerusalén. Jerusalén no se da cuenta de las visitas del esposo por estar distraída. Y por su distracción ha hecho llorar al Señor. Por su distracción no pudo recibir al Señor que viene a salvarla. No se sentía necesitada de salvación. Y de esto hay mucho ahora, mucha distracción en lo material, en lo superficial, en lo que aparece, competencias en los arreglos, en el consumismo, intercambio de regalos que no tienen ninguna expresión de amor, sino de cumplidos sociales, aún a veces haciendo gastos que están por encima de las capacidades de las personas. Todo eso ofende a Dios, pero a veces ni lo percibimos por estar distraídos, por dejarnos llevar de las corrientes del mundo, del paganismo. Sabemos que hay tres enemigos que atacan nuestra alma, el mundo es uno de ellos. Las modas, los criterios, las corrientes, el temor al qué dirán, el querer aparecer, el querer ostentar, el demonio y la carne, el deseo de placer, de comodidad, de poder, de superación, de fama. Todo esto nos hace ser ingratos a ese copioso fruto de la redención. Jesús vino a cumplir 4 objetivos y a darnos 4 regalos. Ahora reflexionemos, ¿los hemos recibido? ¿Podemos decir ya eso que Jesús, ese fruto que Jesús me dio, está haciendo vida en mí? Jesús vino a manifestarnos su amor salvándonos del pecado, para reconciliarnos con Dios. Y ese tiene que ser el primer fruto de este decreto de la redención en nosotros. Desterrar totalmente la vida de pecado en nosotros. Odiar el pecado. Mortal o venial. La mentira grande y la pequeña. La deshonestidad en lo grande y en lo pequeño. La falta de amor en los que están cerca y en los que están lejos de nosotros. El segundo fruto de esta redención que Jesús quiere que comamos y se haga fecundo en nosotros es este: el Verbo se encarnó para manifestarnos cuánto nos ama Dios, para que conociéramos cuánto nos ama Dios. Y viene a esto una segunda pregunta. ¿Hay en mí la certeza absoluta de que Dios me ama? O sea, no hay en ningún momento de mi vida, ante las dificultades, ante las tribulaciones, ante los peligros, ante las enfermedades, ante las injusticias, no hay la duda del amor de Dios. Vivo la certeza del amor de Dios y recibo todo eso como una especialidad del amor de Dios. O en esas situaciones me pregunto, Señor, ¿por qué? Si tú me amas, ¿por qué sucede esto? Este es un segundo examen que tenemos que hacernos para ver si realmente los frutos de la redención están siendo fecundos en nosotros. La tercera razón por la cual el Verbo se hace carne es para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Deseamos ser santos? ¿Estamos trabajando para ser santos? ¿Caminamos para ser santos? ¿Es la santidad un objetivo fuerte, fundamental, decisivo en mi vida? ¿O me contesto sencillamente con ser un buen cristiano? ¿Y la santidad para mí es una meta para otros, a quienes Dios especialmente tiene señalados? El cristiano que no camina hacia ser santo no puede llamarse realmente cristiano, porque está desperdiciando, haciendo estéril en sí mismo uno de los frutos de la encarnación del Verbo. Y la tercera razón por la cual Jesús se encarna es para hacernos partícipes de su naturaleza divina. El Verbo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. En otra palabra, para restablecer en nosotros esa perfecta imagen y semejanza con Dios, para que en nosotros se dé el sed santos como mi Padre es santo, eso que nos dijo Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, nos lo dice el apóstol San Pedro. Y esta santidad, este ser santo como el Padre es santo, es el objeto del reino de Dios. Dios quiere reinar en nosotros para darnos su misma santidad, para llenarnos de su misma santidad. Y esto viene a ser el tercer decreto, que es el establecimiento del reino de Dios. El primer decreto de amor de Dios para la humanidad, la creación. Cuando el hombre peca y se separa de Dios, Dios enseguida pronuncia un segundo decreto de amor, un segundo fiat, un segundo hágase pleno de amor, que es la redención. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él se salve. Pero Jesús viene como puente, como medio. Jesús nos encarna en Él, porque en el momento en que Jesús se encarna, nos encarnamos en Él, nos encarna cada uno de nosotros en Él. ¿Para qué? Para disponernos a ese reino que nos va a hacer santos como el Padre es santo. Y es el tercer decreto de amor de Dios, la santificación a través de la plenitud de su reino. Esto nos lo dice en el volumen 36 de esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, de octubre de Dios de 1938. Dice así: lo que yo te digo acerca de mi voluntad es el desenvolvimiento de nuestro decreto, hecho ab eterno en el consistorio de nuestra Trinidad Sacrosanta, que nuestra voluntad debe tener su reino sobre la tierra, y nuestros decretos son infalibles. Nadie nos puede impedir que se lleven a cabo. Para cumplir el decreto, yo debía manifestar las verdades sobre el reino de mi voluntad. De ahí la importancia, y en esta novena nosotros tenemos que disponernos a eso, es no quedarnos en la mitad del camino, no quedarnos celebrando una novena de Navidad así superficialmente, muy deportivamente, llena de flores, de luces, de regalos, de fiestas, de comidas, cuando en nuestro corazón no hay una disposición plena a caminar seriamente hacia esa santidad última a la que estamos llamados, a volver a ese orden, a ese puesto y a esa voluntad de unificación con Dios que Él quiere de nosotros. Recuperar el orden, el puesto y la finalidad para la cual fuimos creados. ¿Cuál es esa finalidad? Ser otro Jesús, porque fuimos llamados a ser imagen de Jesús aquí en la tierra, que el Padre ve en nosotros a su propio Hijo. Que en nosotros ese deseo de Dios sea deseo nuestro y deseo vehemente. Por eso cuando pidamos, cuando cantemos ese ven Señor Jesús, y que lo decimos de muchas maneras, porque en la Santa Misa diariamente, después de la consagración, lo proclamamos: ven Señor Jesús. En cada uno de los villancicos, de los gozos de la novena, decimos: ven Señor Jesús. Que ese ven, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, sea un grito sincero, un grito que se traduzca en esfuerzo por dejar a Jesús ser en nosotros, para que llegue ese momento en que podamos decir como San Pablo: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para que estas palabras de Jesús, vendremos a Él y haremos morada en Él, se hagan vida en nosotros. Para que esta segunda venida de Jesús, que es el reinado de Él en cada uno de nosotros, para que cuando venga gloriosamente con poder y majestad, nos encuentre, se encuentre a sí mismo en nosotros. Ese tiene que ser su deseo, que Él se encuentre a sí mismo en nosotros. Entonces, con estos sentimientos, con estos deseos, con estos anhelos, vamos a continuar cada día reflexionando este exceso de amor. Que hoy nuestro compromiso sea primero de agradecimiento. Contemplemos este inmenso amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se nos da plenamente para copiosa ventaja nuestra y que exige de nosotros una correspondencia, pero una correspondencia operante, con obras, que se traduzcan en obras de amor, de correspondencia, de fidelidad a todo lo que Dios exige de cada uno. Por eso vamos a terminar esta reflexión pidiéndole a Jesús que reine en cada uno de nuestros actos. Los invito entonces a seguir con el corazón esta oración. Somos nada, Dios es todo. Continúa Jesús pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, circulando en nuestra sangre, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después, ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.